Son las 10 de la noche. Clásicos del Rock, un programa realizado al más puro estilo metal, pop, rock and roll, country y todos los subgéneros del rock. Los domingos vuelve la onda que nunca pasa de moda, la música más original del planeta con estilo único y momentáneo del full rock. 100% recomendable para los rockeros clásicos más exigentes. Rock motivado desde los años 50 hasta la actualidad. Pura roca en movimiento, conduce Juan Pérez, el rocker number one. Disfruta con nosotros de estos primeros 50 años del rock and roll en tu programa Clásicos del Rock. Que emprendemos la segunda hora de Clásicos del Rock en este 4 de abril del año 2004. Domingo. Que tenemos otros 60 minutos por delante. Buen rock and roll. Rock and roll, movimiento surgido en abril del 54. Movimiento inventado por Bill Haley. Aunque Fats Domino ya lo interpretaba allá por el año 47 con temas como, por ejemplo, a ver que se me ha ido de la cabeza el tema, The Fat Man. También cantaría Jambalaya con Dave Bartholomew como letrista. Y hoy no creáis que vamos a dejar las baladas de lado. Cuando llega la segunda hora de Clásicos del Rock, el comienzo, nos relajamos. Y vamos a comenzar con un artista que le dedicaba una canción a Carole King. Carole King le respondió a él. Por supuesto. Me refiero al amigo Nelson Aka. Y a este... Oh, Carole. We call these songs the oldies but the goodies. Now, if you remember any of them, go ahead and let us know, okay? Oh, Carole, I am but a fool. Darling, I love you, though you treat me cruel. You hurt me, and you make me cry. If you leave me, I will surely die. You ready? Darling, there will never be another, 'cause I love you so. Don't ever leave me. Don't ever leave me. Say you'll never go. I will always want you for my sweetheart, no matter what you do. La época dorada de The Teenagers. Después de ese Carole de Nelson Aka, nos introducimos en el viejo Polanka y en este Diana. I'm so young and you're so old. This my darling, I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I will be as

¿Tienes pasión por la música? ¿Te gusta el rock? ¿El rock and roll? Pues entonces quédate con nosotros y celebra los 50 años del rock and roll aquí mismo. El primer medio siglo de vida para el rock and roll. Estamos repasando el año 1956. Nos introducimos en el mes de marzo. Un 22 de marzo del 56, Carl Perkins registra Everybody's Trying to Be My Baby en Memphis, la capital del country. Vámonos al mes de abril, al día 3 de abril. Johnny Cash grababa en Memphis I Walk the Line, su primer single, que consigue vender 1 millón de copias. Vámonos ahora al 4 de mayo del 56. Jim Vincent y los futuros Blue Caps grabaron su primera sesión en los estudios Owen Bradley en Nashville. Registraron para la ocasión 4 canciones, entre las que estaba este Bebop Halula. Well, Bebop Halula, she's my baby. Bebop Halula, I don't mean my baby. Bebop Halula, she's my baby. Bebop Halula, I don't mean my baby. Bebop Halula, she is my baby. My baby, my baby, my baby. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't remember my baby. Bebop-a-lula, she is my baby, my baby, my baby. Let's rock! She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more. Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't know my baby. Bebop-a-lula, she is my baby. My baby, my baby. Let's rock again now. Juan Pérez en Clásicos del Rock. Hay que 120 minutos. Pues así va a ser durante todo el mes de abril. Y comienzo del mes de mayo, la primera semana, el primer domingo concretamente. Repasaremos estos 50 años de rock and roll. Clásicos del Rock es una producción de Francisco Ruiz. Cuenta con la dirección musical de Chris Resurrección, la documentación, la presentación y la dirección general de quien les habla, Juan Pérez. A ver qué vamos con esas fórmulas de contacto antes de cerrar este bloque. Los teléfonos primeramente, 91-569-7592, 91-569-7592. Vamos con los correos electrónicos. A ver que hay dos direcciones. La primera es oyentestentacion@terra.es, oyentestentacion@terra.es. y la segunda amigostentacion@terra.es. amigostentacion@terra.es. Y la tercera y última forma de contacto es la carta, la postal. A ver, amantes de la escritura, Radio Tentación, la Tentación Latina, se encuentra en la Vía Lusitana número 62, bajo local izquierdo. Vía Lusitana número 62, bajo local izquierdo, código postal 28025, Madrid. Vámonos ahora al 2 de julio de 1956. Elvis Presley completaba un tema en los estudios de la RCA en Nueva York. Tras 31 tomas, aprovechó la ocasión para registrar Don't Be Cruel y Anywhere You Want Me. Por primera vez se unían The Jonaires junto al rey del rock and roll. Aquel tema que tuvo que grabar en 31 tomas sería este, Perro de Caza. You ain't nothing but a hound dog, you cry all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Vive lo mejor del rock con Juan Pérez en Radio Tentación, la Tentación Latina. Hasta el día 2 de julio de 1956 hemos viajado de la voz de Don Elvis. Por cierto que un 9 de septiembre de 56 el rey del rock and roll actuó en el show de Ed Sullivan. Tuvo una media de 54 millones de espectadores. Es decir, uno de cada tres estadounidenses estaba delante del televisor. Y un 31 de julio del 56, los operadores de las gramolas prohibieron los discos de rock and roll en el parque de atracciones de Asbury Park en Nueva Jersey. Y con este Cry for a Shadow de los Beatles, este tema instrumental, propiedad de George Harrison y John Lennon, hacemos la parada obligatoria. ¡No te me escapes! Siempre después de desayunar, los dientes hay que lavar. Después de comer, después de cenar, pasa cepillo y ponte a limpiar. Subir, subir, bajar, bajar, tu boca sana y brillante está. Después de comer, después de cenar, pasa cepillo y ponte a limpiar. Recuerda que tus hijos pueden disfrutar de una revisión anual gratuita en el dentista. Infórmate en tu centro de salud. Plan de Salud Bucodental. Ministerio de Sanidad y Consumo. Gobierno de España.

Clásicos del Rock, con Juan Pérez. Get on the right track, baby. Get on the right track, baby. Get on the right track, baby. Yeah. Come on home and treat me wrong again. Get on the right track, baby. Get on the right track, baby. Get on the right track, baby. Yeah. Come on home and treat me wrong again. Whoa, I've been so blue and lonely. I cried both night and day. But I'm telling you just one more time, come back if you don't stay. Get on the right track, baby. Get on the right track, baby. Get on the right track, baby. Yeah. Come on home and treat me wrong again. I know you know I love you, and yet you broke my heart in two. But it's because I love you, and I don't care what you do. Get on the right track, baby. Get on the right track, baby. Get on the right track, baby. Yeah, come on home and treat me wrong again. Please, please come back home and give my parties. Get on the right track, baby. Get on the right track, baby. Get on the right track, baby. All right. Come on home and treat me wrong one more. Yeah. Get on the right track, baby. Tony Sheridan and the Beat Brothers. Unos Beat Brothers que estaban compuestos por Tony Sheridan, por John Lennon, George Harrison, Pete Best y por un tal Paul McCartney. Después entraría Ringo Starr sustituyendo a Pete Best y The Beat Brothers se convertirían en The Beatles. Eso sería en 1962. Tony Sheridan and the Beat Brothers cantaron un tema que era composición de John Lennon titulado My Bonnie, y el tema instrumental con el que nos deleitábamos antes, el Cry for a Shadow. Seguimos adelante con Tony Sheridan y un tema titulado Shake, Rollin' and Roll. Fue éxito en la voz de Bill Haley. I said, get out of that bed, baby, wash your face and hands. I said, get out of that bed, wash your face and hands. Yes, I want to eat, cause I'm a hungry man. Well, I believe you do me wrong, and now I know. Well, I believe you do me wrong, and now I know. Well, how do I work the faster my money goes? I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. Well, don't you never do nothing to save your doggone soul. Yeah, you're like a one-eyed cat peeping in a seafood store. You're like a one-eyed cat peeping in a seafood store. Well, I can tell by looking you ain't a little girl no more. Yeah, I said shake, rattle and roll. Shake, rattle, and roll. Shake, rattle, and roll. Well, don't you never do nothing to save your doggone soul. Yeah, all right. Never do nothing to save your dog and soul. Oh, I said, shake, shake, rattle and roll. Well, don't you never do nothing to save your doggone soul. Ahí está ese Shake, Rollin' and Roll. Decirles que en abril de 1962, Tony Sheridan and the Beat Brothers en el Star Club de Londres cantaron dos temas, Sweet Georgia Brown y Swanee River. Impactaron entre el público asistente. Esto también pertenece a Bill Haley, Skinny Minnie. My skinny minnie, she's a crazy chick. 6 foot high and 1 foot thick. Well, do I love her? Does a boy look fine? Well, she is the apple of my eye. Skinny Minnie, she's skinny, she's tall, that's all. Well, although her shadow don't take much ground, what there is really gets around her. Well, it's what she ain't, that's what she be. She's tall, that's all. Ahí está la magia musical de Tony Sheridan con The Beat Brothers. El clásico de Bill Haley, Skinny Minnie. También se atrevieron con el When the Saints Go Marching In. Los Beat Brothers que dieron música para rato, después convertidos en The Beatles. Por su parte, Tony Sheridan reconvertiría el grupo en The Tony Sheridan Trio, Tony Sheridan Quartet, hasta recalar con su propia música, en su propia figura musical, como Tony Sheridan a secas. Tan, tan, tan. Ahí está ese Skinny Minnie. Con él, Parada Obligatoria. Juan Pérez en Clásicos del Rock. Did she have? Utilice el gas con seguridad. No obstruya los conductos de ventilación y la salida de los gases producidos por la combustión. Pablo, 4 años, fuma un paquete y medio al día. Laura, 6 años, fuma 12 cigarrillos. Sergio, aún no ha nacido y ya está empezando a fumar. Porque cada vez que fumas un cigarrillo delante de un niño, estás obligándole a respirar el humo del tabaco con graves consecuencias para su salud. Elige espacio sin humo, por lo que más quieras. Ministerio de Sanidad y Consumo. La seguridad en un coche no es igual para todos. Ajustas a tu cuerpo el cinturón de seguridad, regulas el reposacabezas a tu altura. La seguridad de tus hijos pequeños también tiene medida. Y depende de ti. Utiliza sillas homologadas adecuadas a la edad de tu hijo. Cruz Roja. Recuerda, prevenir es vivir. Hola Ángel, soy Marta, la niña que más te quiere. Hace unos meses, cuando jugaba en el cole, me quedé sin aire. No podía respirar. Me caí y tuve un sueño. En el hospital le dijeron a mis papás que estaba malita. Y se asustaron mucho. Tenían máquinas muy raras, con muchas lucecitas. Pero allí me trataron muy bien. Hasta que llegaste tú, mi ángel, a salvarme, como en los cuentos.

Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Temas como Cupid, como Summertime, como Juice and Me, o este What a Wonderful World, le dieron la gloria musical, el número uno, la cima de las listas. La semana que viene tendremos el tiempo para recordar toda su carrera, al menos lo más importante. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. Este tema sería número 2 en los Estados Unidos de América, en el Billboard, concretamente durante 3 semanas. También hablaremos de este grupo instrumental. Danny and the Juniors, At the Hop. When the record starts spinning, your tulips are when you're chicken at the hop, hop, hop, hop. Do the dance sensations that are sweeping the nation at the hop, hop, hop, hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Oh, baby. Let's go to the hop. 1958. La semana que viene lo repasaremos completo. También hablaremos de The Champs, los creadores del tequila y del Too Much Tequila, la segunda parte. De los Everly Brothers, de Domenico Modugno. Y del grupo que creaba Phil Spector, los Teddy Bears. To know him is to love him. Los Teddy Bears con Phil Spector a la cabeza. La chica es Spector. Las Marvelettes. Las Irels, que por supuesto hicieron versión de este To Know Him Is To Love Him. Y dentro de este palo musical de las baladas, también en el 58 hablaremos de ellos. De Tony Williams and the Platters. Oh, yes, I'm the great pretender. Pretending that I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. Finales de la década de los años 50. The Platters entraban en escena, como lo hacía Bobby Darin con Mac the Knight. Y en 1960 entrarían en escena los Drifters, entraría Ray Charles, entrarían los Everly Brothers, Don Elvis, y entrarían Maurice Williams and the Zodiacs. Don't mind, and your mommy don't mind if we have. Todas esas figuras que acabamos de escuchar, esos breves extractos. Andy Williams and the Zodiacs, Tony Williams con los Platters, Sam Cooke, los Drifters, las Irels, los Teddy Bears, las chicas Spector. Todo eso lo iremos desgranando la semana que viene en Clásicos del Rock. Para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. Detrás de los radiadores puedes colocar una plancha metálica o papel aluminio para que con la radiación calorífica esta se refleje. Elimina los cubre radiadores y utiliza paneles solares para calentar el agua. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Placer y gustazo inmensísimo estar estos 120 minutos con el buen rock and roll, el de toda la vida, el que no morirá nunca. ¡Larga vida al rock and roll! Eso es lo que decían al menos Barón Rojo. Antes de despedirme, recordar de nuevo esas fórmulas de contacto. La primera, el teléfono 91-569-7592, 91-569-7592. La segunda, el correo electrónico. A ver, tomarme nota bien que hay dos. amigostentacion@terra.es, amigostentacion@terra.es y oyentestentacion@terra.es, oyentestentacion@terra.es. Y ya por último la carta, la postal. Radio Tentación, la Tentación Latina se encuentra en la Vía Lusitana número 62, bajo local izquierdo. Vía Lusitana número 62, bajo local izquierdo. Código postal 28025, Madrid. Clásicos del Rock fue una producción de Francisco Ruiz. Contó con la dirección musical de Chris Resurrección, la documentación, la presentación y la dirección general de quien les habla, Juan Pérez. De nuevo, felicidades al Mr. Rock and Roll. Enhorabuena. Feliz 50 cumpleaños. Y no me quiero alejar de la Vía Lusitana número 62, bajo local izquierdo, sin colocar nuevamente la canción con la que comenzaba el movimiento musical denominado como rock and roll. Bill Haley and Hitch Comets. Y ese Rock Around the Clock. Manera bastante afable de alejarse por esa Vía Lusitana. Hasta la semana que viene.